Y seguimos a toda la orquesta que comienza así. Sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace la comunión, sin querer ella lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Quisiera quitarlo, pero no se atreve. ¡Nueva Italia! Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. Ahí va. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Bien, Mario. Ella lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. De misa, se queda rezando, no tiene prisa, llena de ternura y con prudencia, lo mira sin que pueda dar su tiempo. Luego se dirige al confesionario, aunque solo esté limpia de pecados, pero así es feliz, aunque sea un ratito chiquito, al estar allí, se aleja de su amado. Esa lo que siente. Ella le pide a su Dios o que le dé su amor. Ella todo vamos. Todo los cita de talleres, vamos. A ver, Rosita de talleres. Ahora Rosita de instituto, Y ahora Rosita de Belgrano, vamos. O que le dé su amor. ¡Oh! Thank you. Marce, Los Pinos, Iñazú, Jofre, Jofre, Melo, Melo, Melo, Melo, Melo, Melo. Como una flecha busca el centro, como el sol busca el amanecer. Cuando mi cuerpo siente frío, frío, busca tu abrigo. Sí, me busco el amor por ti, tus sueños ya son míos. Te miento si te digo que no pienso más que